El periódico surcoreano Gyeongsang Shinmun insertó en su edición reciente un editorial insistente en que la nueva política para Norcorea de Estados Unidos debe iniciarse desde la reflexión sobre su política anterior y el reflejo suficiente de la posición de los países vecinos de Corea.